5 de la tarde, bienvenidos a esta nueva hora del Cafelito en la tarde de cada miércoles. Como ya saben, estamos encantados de que la gente nos escriba, de que aporte temas a la tertulia y por supuesto de que participe junto a los habituales y las habituales de cada miércoles. Hoy con nosotros Paca Río, buenas tardes Paca. Hola. Buenas tardes a Elena Rosado. Buenas tardes. A Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy muy especialmente a Patrick, que no estuvo con nosotros la semana pasada, pero hoy sí que ya en este turno de Cafelito, que estamos haciendo turno porque no todos cabemos en los estudios. Recordemos que bueno, hemos habilitado los estudios para estar de una manera segura, ¿no? Aquí no nos vemos, pero no nos podemos tocar ni siquiera olernos, ¿no? Porque estamos en una pecera. Bueno, pues no sabe raro, porque esta es la tertulia de los besos, de los abrazos y de querernos mucho, ¿no? No lo sabe. Y lo echamos de menos, ¿no? Muchos besos. Y de los bizcochitos de Paca, y de los dulcecitos de Paca. No, ahora este año no coméis, te vaya que llamas menúa. No, por Dios. Bueno, pues comenzamos esta tertulia y la vamos a hacer con algo que nos llamó muchísimo. Yo creo que nadie se ha quedado impasible cuando he visto esas imágenes de lo vivido en la Sierra de Cádiz, en algunos parajes de la Sierra de Cádiz, este fin de semana, sobre todo el domingo, porque vivimos escenas propias de estas fechas de puente, pero que en esta pandemia en la que estamos sumergidos nos llama muchísimo la atención, ¿no? Las vemos como escenas de ciencia ficción prácticamente, porque ¿quién iba a imaginar que tantísima gente se iba a congregar en diferentes puntos de la comarca de la Sierra de Cádiz? Sobre todo en puntos como el río Majaceite, en el bosque, el sendero que comunica el río de Benamahoma con el bosque a través del río, o localidades como Setenil de las Bodegas. Hemos visto imágenes en las que nos hemos llevado las manos a la cabeza, ¿no? Lo cierto es que desde primeras horas del día había colas para entrar en algunos bares de estas localidades, y las retenciones de tráfico en el caso del bosque llegaban hasta el cruce de Prado del Rey, mientras el río Majaceite se encontraba literalmente colapsado. Hemos visto imágenes que, como ya digo, nos llaman poderosísimamente la atención, y vemos como había gente esperando para entrar, o sea, esperando que algunos salieran para entrar en una situación rocambolesca, ¿no? Porque cualquiera con sentido común, si ve esa escena, yo no voy a esperar para entrar, ¿no? O sea, me voy. Sin embargo, la gente esperando. Es algo que nos llama poderosamente la atención. Y yo creo que con esto nos podemos plantear muchísimas preguntas, ¿no? La provincia de Cádiz cuenta actualmente con más de 4.000 casos activos. Precisamente el mismo día de los hechos se notificaron más de 100 casos en la provincia, y asistíamos atónitos a ver esas imágenes en las que se abarrotaban los pueblos, las bolsas de aparcamiento prácticamente llenas. Son imágenes propias de esta fecha, pero yo creo que sin pandemia no hubiese llegado tanta gente a la sierra, no, como vimos este fin de semana. También en Ubrique, afortunadamente, no se vio tanto, no se fue de las manos, pero sí que se notaba la afluencia de público en nuestra localidad. Paca, situaciones como esta, como ya digo, rocambolescas, ¿no? Que sí, que vamos a hacer si la gente no es quien pueda con ella, hijo. No se hacen caso hasta que se creen que esto no es nada, hasta que no estemos todos en la UCI metidos. Yo no salgo de mi casa nada más que lo imprescindible. Ya lo dije la otra vez, que si me se pega es que me lo pega mi marido, que está todo el día en la calle. Porque mis tíos, las criaturas, van a verme poco. Así que... A mí me pareció horroroso cuando vi las imágenes. Es que no sé por qué hacen eso. Que sí, que está muy bien que la hostelería y el turismo lo tenemos que fomentar, porque es lo que nos va a sacar a lo mejor un poquito más a Andalucía adelante. Pero es que esas imágenes, es que era, y Setení era que de ponerte los vellos de punta. No, que en Benamahoma los aparcamientos estaba aquello, sí, sí, que no se cabía. Por lo visto también Benaocá dice que ha estado a tope, como nunca. Todos los pueblos de la zona de la... Se van a ver, en Ubrique también se notó. Sí, en Ubrique se notó. En Ubrique estaba como la noche, cayó muchísima gente. Al mediodía come y volvía de comer... de tomarme el cafelito a las 7:30, a las 8, y había una parte de la avenida, la gente de pie, con las copas, que no sé si eso está permitido o no está permitido, pero era una afluencia de gente que nunca se ha visto. Y yo digo, me voy para mi casa porque aquí va a pasar algo porque la gente sin mascarilla, claro, está con la copa, no va a estar con la mascarilla. Porque en los bares no, en las bares te quitan la mascarilla. En los bares está con la mascarilla. Que eso digo, eso, yo he venido de mi casa para abajo a jugar, y no me encontré nada más que a dos personas, fíjate tú lo lejos que yo vivo. Y ahora en los bares, que estamos ni a un metro, porque dicen que doy dos no, porque yo le podía dar la mano a la de al lado y me sentara. Según dicen, que yo no... Bueno, aquí tenemos esa difícil batalla de bueno, pues... de intentar que convivan el respeto al coronavirus, los cuidados ante la pandemia y el negocio de muchos, como es la hostelería, ¿no? Claro. Sin embargo, lo que podría parecer una imagen de una salud económica del turismo de la sierra en otra situación, en otra circunstancia, bueno, pues una imagen que incluso nos llegaría a alegrar, ¿no? De ver cómo la sierra recibe tantísimos visitantes. Claro. A día de hoy nos preocupa, ¿no? Y tenemos que ver también la problemática que tienen los que viven del sector del turismo. Hombre, ¿no? Qué lástima, porque claro, son pueblos que afortunadamente Ubrique no vive al 100% del turismo, tiene su sector industrial, pero estos pueblos prácticamente viven del turista, ¿no? Del aporte que hacen los turistas cada fin de semana, cada fiesta, ¿no? A tenor de esta situación, nos ponemos a pensar en que en apenas dos semanas llega la festividad de Todos los Santos y se prevé, si el tiempo acompaña, que tengamos, o aunque no acompañe, que tengamos una situación muy similar a la que hemos vivido este puente, ¿no? Aquí lo que no sabemos si van a dar número, ¿no? En el cementerio, la verdad, ahora vamos a hablar del cementerio ahora. No, que lo han dicho, hija. Sí, lo he leído. Que van a dar número para poder entrar, ¿no? Sí. Pero yo la verdad es que todos los pueblos de la serranía de Cádiz han estado a tope estos días. Las cosas hay que comprenderlo. Pero claro, se beneficia la hostelería, bendito sea. Pero que a pesar de que había mucha gente, ha venido mucha gente y estaban cumpliendo las normas con las mascarillas, lo que no estaban cumpliendo eran los espacios, pero las normas las estaban cumpliendo algunos, todos tampoco, pero algunos. Y eso bendito sea, pero que si vienen más moderadamente es mejor para todo el mundo. Bueno, tenemos que decir y que el puente que se nos aproxima, el puente que se nos aproxima, pues lo que tú has dicho, va a ser prácticamente igual si el tiempo nos ayude, ¿no? Y eso es gordo. Y también le voy a decir una cosa, que gracias a esos señores también que estaban allí, uno de los fuegos que salió el otro día, lo apagaron ellos mismos con sus... Llamaron a los medios y todo eso, pero sí, ellos mismos lo apagaron con su cuerpo, con lo que pudieron apagarlo allí, ¿sabes? Con el agua que llevaban y esas de cosas. Todas maneras, apagar, ¿eh? Y eso también hay que agradecerlo. De todas maneras, también teníamos que ser más conscientes, también las personas, de que si vemos una gran afluencia, lo que hemos comentado, coge himno, ¿no? O sea, ¿no? La gente esperaba. Claro, es que la gente esperaba. La gente esperaba que salían dos para entrar otros dos. Yo creo que tenemos una... Por el camino se esperaban que pasaran uno para pasar por dos. Yo creo que tenemos una sierra maravillosa. Y la cola que si de al bosque. Además, se da la situación que ese sendero es una preciosidad, ese sendero es muy bonito. Pero tenemos que ver que hay pasarelas, puentecitos pequeños que solamente cae una persona y a lo justo. Y son bastante anchos algunos, ¿no? Imagino que ahí se darían unas situaciones... El pobre estará cansado. Pero se darían situaciones ahí pues realmente preocupantes, ¿no? Porque tanta aglomeración de gente, ese sendero que hay zonas en las que son... Bueno, no es que sean muy anchas, pero para que se crucen dos personas, pero hay zonas... ¿Será que yo estoy demasiado ancha? Pero he ido y hay zonas que no es para pasar ni tres ni cuatro personas, ¿eh? Y aquello era una exageración. Vamos, yo pienso que los ayuntamientos en este caso habrán o tomarán medidas, o la diputación a quien le corresponda tomarán medidas para que esto no ocurra lo que ha ocurrido este fin de semana, este puente anterior. Porque para el siguiente que viene me supongo yo que tomarán algunas medidas. Bueno, ante este tipo de situaciones, porque no solamente la hemos visto aquí en la comarca, simplemente que nos llega más de cerca, nos repercute directamente en nuestra salud, porque evidentemente mientras más aglomeraciones haya en lugares que no están tan poblados como grandes ciudades, pues ese tipo de aglomeraciones pues hace que estemos más expuestos al coronavirus, ¿no? Y lo que iba a comentar, ante situaciones como esta, de manera individual, como hace Paca, que sale nada más que lo que preciso, que ¿no? Como hacemos la mayoría, ¿no? Que salimos lo preciso, ¿no? Exacto. No es que nos hayamos autoconfinado, pero tenemos esa mentalidad de que ahora hay que salir poco, hay que tener poca vida social, y parece que la gente, la mayoría de las personas, pues no tienen esa conciencia de decir individualmente yo voy a luchar contra esta pandemia, ¿no? Hombre, hoy me quedo un poquito en la avenida, la verdad, y me tomo un cafelito, o sea, que aquí no los tomamos. Pero vamos, me quedo con mis hermanas, que más de seis no podemos haber sentado. Bueno, nos sentamos. Nos quedamos cuatro o cinco. Si somos cuatro, no, bueno, seis hermanas. De momento estáis al cupo. Pero estamos bien. Y ahí es donde nos sentamos. Ahí el otro día hubo un montón. Había al menos más de diez en una mesa. Nosotros éramos cuatro y en una mesa seis. Porque eran hermanas también, claro. Dos hermanas. Sí, pero si no, no hay cierto tipo de restricciones, como eso. El número de personas que se pueden dar pero cita en un había lugar, mesas que lo que tú dices, niños chicos, mayores, claro. Mayores, personas más mayores que yo y niños chicos, con dos o tres meses. Niños claro, de pero cinco años, las cinco personas, de igual que sean familiares, no y se puede igualmente. Eso no, no, porque son familiares, pero como no yo digo aquí, una cosa que al COVID hay que tenerle, exacto, que no importa que sean familiares. No digo yo miedo, sino respeto. Respeto. Manolo, tú has introducido bien una pregunta que iba a hacer. ¿Le hemos perdido ya el miedo al coronavirus? Porque parece que nos ponemos una mascarilla y... Yo la verdad creo que hemos quitado el miedo. Ese respeto que se vivía en los primeros días, ese miedo. Porque antes, al principio de la pandemia, es verdad que había más miedo y se notaba el miedo. Pero hoy día yo creo que hemos perdido el miedo o la vergüenza, una de dos. Porque es que no es que lo que hay no es. No, yo salgo el viernes y salgo el sábado, porque entonces me volvería loca sola en mi casa. Bueno, pues tampoco no te vuelves loca, Patri. No, yo estoy en mi casa sola, no me vuelvo. Vamos a ver, en el estado de alarma yo he salido porque he sido voluntaria. De los monos, mascarillas y batas que se han hecho en MOVE. Entonces yo he salido, yo no he estado más que una semana en mi casa. Entonces, pero yo voy con la precaución. Espero a que mi mesa me la desinfecten, al sentarme, no le doy besos a nadie, como se ve, que se da yo no beso, beso ni a mi marido siquiera. Voy con la mascarilla, en el momento que voy a comer o voy a beber, me quito la mascarilla. La distancia de seguridad, pero es que hay gente que no. Lo que sí ha quedado claro, Plati, y al hilo de lo que estás comentando, es que donde más contagios está habiendo es en el ocio, en los entornos familiares, ¿no? Porque todos los trabajos, afortunadamente, la inmensa mayoría de los puestos de trabajo cumplen con las normas sanitarias requeridas. Y hay zonas en las que el comercio, por ejemplo, vas a cualquier tienda y escrupulosamente cumplen con todas las exigencias sanitarias. Todo. Los bares también cumplen, todos. Pero quizás somos los clientes los que a lo mejor nos despreocupamos. Somos, ¿no? Una cosa que yo veo que no me llega a mí a la cabeza. Un cajero automático que se manipula con las manos, ¿cómo no tiene puesto un gel de hidroalcohol al lado? ¿O cómo no se desinfecta ese cajero cuando la persona que está en el banco no está en caja? Porque las cajas están, tú tienes que pedir cita para que te atiendan. O una persona que esté desinfectando, echándole un spray. En cualquier kiosco de pipa hay hidrogel. Y no hay hidrogel en los bancos. Y en el bar, a ti te limpian la mesa con tu desinfectante, la silla, todo. No hay. Pero en los cajeros no hay. No hay. Yo utilizo bastoncillos de los oídos. ¿Para darle? Yo llevo bastoncillos de los oídos. Yo llevo mi hidroalcohol claro, en el bolso. Yo llevo un botecito en el bolso, me lo doy antes y después. El hidroalcohol también lo llevo. Pero, aparte, para no tocarle, con el dedo del hidroalcohol, encima con el bastoncillo de los oídos. ¡Ay, con qué moderna está ahí! ¡Ay, niña! ¿Tienes bizum para acá? Yo sí. ¡Anda, me voy a traspasar! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, pero lleva Patri, lleva toda la razón del mundo. Es que el cajero es que no. No es lógico. Los limpiarán por las mañanas y después cuando se van, digo yo. Yo no he visto que limpian los cajeros, la verdad. Es que no es lógico. El cajero es lo más guarro que hay. A lo mejor cuando limpian el banco, puede ser que le den, eso sí. Puede. Durante el día, todo el día. Elena, es como dice Manolo, ¿cuánto han pasado ya por ahí? ¿Cuánto han pasado ya? Y además es una cosa que estamos manipulando directamente. Es que lo tocamos con las manos, claro. Es que en lo que más me llama la atención del mundo, digo, el cajero. Y es que además, aunque me eche el loco y luego me eche el loco, es que no quiero tocar. No, además, cuando tocamos dinero... ¿También? El dinero... Siempre, por ejemplo, yo toco dinero y yo siempre me desinfecto las manos después. Mira, el otro día vi un hombre delante mío pagando y las monedas se echó hidrogel en la mano. Y le hizo así a las monedas y se las entregó a la muchacha. La muchacha le entregó el cambio. Fíjate. Y se volvió a echar hidrogel y limpió las monedas antes de desinfectarlas. Pues está bien eso. Digo, mira que nadie caemos en eso. Hombre, que es verdad, hija. Nadie caemos y las monedas. Hay personas, la manzanesquera a llamar. Ya vemos personas que somos responsables y que sabemos que más o menos tenemos que guardar un orden. Pero hay otros, o habemos otros, nos meteremos todos también, pues que no respetamos nada. Y eso ya se lo puedes meter con un mazo. ¿Sabes? Que no te hacen caso. No es quien te lo meta en la cabeza, hijo. Eso es así, tanto jóvenes como mayores, como todos, porque también, yo como digo, hoy en día mayormente es la juventud de los 18 a los 35, los 40, los que están mandando más ruido. Pero también vemos mayores. Bueno, sí, hay algunas personas mayores que tienen que estar, ¿eh? Son mayores. Pues eso estoy viendo, que también vemos mayores que damos por culo también. Tampoco sé dónde se mete la gente, yo que vivo en la avenida, ¿no? Los bares cierran a la una. Supuestamente. ¿Del día o de la noche? De la noche. A la una tiene que estar. A la una de la madrugada. A la una de la madrugada. Yo, por ejemplo, generalmente el sábado, el viernes y el sábado me quedo más tarde viendo la tele. Y no sé de dónde sale tanta gente a las 2 ni las 3 de la mañana, pero en manada. Que no son grupos que vengan dos, que a lo mejor pueden venir de casa de alguien, porque si no hay botellona, los bares no están abiertos. ¿De dónde viene? Las reuniones máximo de 10 personas. De 15, 20 personas reunidas todas. Todas sin mascarilla, porque me asoma. Bueno, lo cierto es que se están viendo en viviendas particulares. Está de moda en viviendas particulares, y de eso lo hemos visto todo, hacer esas fiestas botellonas, reuniones de amigos en la que es tu vivienda, y ahí, pues, ¿quién pone coto a eso, no? Estamos viendo en diferentes ciudades, donde en Granada, por ejemplo, en Valencia, los campos universitarios, las universidades, que se han visto desmadrados, ¿no? Y precisamente por las edades que les pilla a esos jóvenes, ¿no? Que quizás son un poco más inconscientes de lo que está pasando, y se están jugando su salud y también su carrera, ¿no? Claro. Porque es que es el futuro laboral de ellos los que se están jugando. Porque algunos van a terminar y harán, tienen... Y en las casas mismas, tú hoy... O sea, ahora cualquier fin de semana, en cualquier vecino, el que menos se piensa tú, te hace una barbacoa con 14 o 15 personas. Y tú dices, pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar? Pero ¿y qué haces? ¿Qué están haciendo? Y entonces... No puedes ir a... Hombre, y de todas maneras las bodas se pueden celebrar. Estando 10 personas por mesa se puede celebrar. Pues, lo que pasa es que en una casa no está... A lo mejor, si tienes una casa pequeña y tienes 14 personas metidas... Que si tiene una casa pequeña, a ver, 14 personas de tu entorno familiar, es que es lo que nos están diciendo, recomendando. Que no tengamos mucha vida social y que nos untemos nada más que con la gente de nuestro entorno, ¿no? Y evidentemente, si yo tengo una casa pequeña, ¿dónde voy a meter a 14 personas, no? Bueno, pues Jesús nos comenta lo que ha pasado este fin de semana en la sierra, en este puente, no está justificado. Pero hay que tener en cuenta que hay que aprender a convivir con el virus, porque este virus ha venido para quedarse. Dice, si tú tienes cuidado y tú no lo sabes, si tus hijos en el cole, en el instituto, lo tienen compañero de trabajo, tenemos que tener en cuenta que el virus nos rodea y que de momento, dice, la vacuna es un camelo y solo quieren que la gente no se contagie todas a la vez. Pero sí hay que aprender a vivir con este virus, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo poquito a poco, aunque todavía no hemos aprendido la lección. Hay que aprender más, ¿no? Parece que como ahora mismo no vemos a nadie, no ponemos nombre y apellidos a las personas que tienen el contagio... Hombre, no lo ponemos porque... Pues parece que es algo más ajeno, ¿no? Evidentemente está en su derecho, ¿no? Pero no es su derecho, ¿cómo vas a decir tú, fulanito? Que como no es una enfermedad que estamos viendo de cara... Conocemos un montón que la han tenido, pero yo no voy a decir ni fulano ni mengano. Ahora, el día que si Dios... Pero ¿por qué esa vergüenza, esa pánico, ese miedo a decir, oye, si yo mañana tengo el coronavirus, como tú dices bien, ojalá no, pero a mí si me pasa algo, lo digo, mira, he tenido esto. Al fin y al cabo, yo creo que lo vamos a coger todo. Poco a poco, pero vamos a coger. Sí, yo también. Pues no vale mucha gente en la tele diciendo, yo lo tenía. Pues aquí sí lo tenemos, lo decimos, ya está. Porque así yo vi esto de... Cualquier pequeño fallo, con mucha protección que tú tengas. Que ha tenido una niña... Claro, mira... Y ha tenido la niñita con 7 meses. No sé lo que es, no la han tenido. La niña tiene 2 meses o 3 meses. No, tiene el matrimonio joven, ¿no? Que el musasa ha tenido y la musasa estaba embarazada y ha tenido. Sí. La niña tiene 8 meses, Manolo ya. Yo no sé ya la edad que tiene. Ya nació con 6 meses. Tú ya has vivido, fíjate. La madre se quedó sin andar porque no podía con la... Y el musasa en la UCI metió con el virus. Han estado los tres cada uno en un sitio. Es un problema gordo y sin embargo las criaturas dicen, nosotros lo hemos afrontado y lo estamos viviendo perfectamente. Bueno, ahora pues lo vivido este fin de semana, para ya para cerrar el tema del sendero, porque bueno, pues si quiere la gente comentarnos algo, que lo haga a través de WhatsApp. De hecho, que la gente de viaje te mandan un WhatsApp para el Caminito de Rey, para no sé dónde, para no sé cuándo. Esto nos ha quitado, ¿no? Es lo que dice Jesús, tenemos que aprender a convivir, pero hay que tener, Paca, un poquito de sentido común. Claro. Si tú vas al río del bosque y ves aquello hasta las manillas, tú te esperas allí a esperar que salgan cuatro para entrar tú. Yo date la vuelta, vete a otro sitio donde claro, hay tanta gente. Tenemos una tierra maravillosa. Sí, claro, pero eso cola, lo que había colas para desayunar, claro. Colas para comer, colas para entrar en un sendero, colas para entrar en un servicio. Yo no lo he visto ni cuando hemos ido de excursión. Es lo que yo digo, o sea, que no te van a quitar el sendero. La salud sí la puedes perder, pero el sendero va a estar ahí siempre. Así que... Ay, mira, voy a un pequeño que me hizo mucha gracia. Yo nunca había estado aquí en el cine. Y el domingo fui a ver una película aquí al cine, a la última hora. Y ¿es seguro el cine? Es súper seguro, no te dejan. Yo hablando con un amigo, con mi amigo Jozán, el de la hermandad, Jozán Guerrero, ayer, le digo, Jozán, no te dejan comer, no te dejan beber. Uh-huh. Es curioso, y me dice, ¿no? Le digo, no, dice, pues aquí en Torremolinos sí. Le digo, no, pues aquí no. Y aparte, te piden los datos personales. Te piden tu nombre, tu apellido y tu teléfono. Que me pareció estupendo. Porque ellos saben, si alguien se ha contagiado de eso, ¿a quién tienen que avisar? ¿A quién tienen que llamar? Tenemos una aplicación que ha lanzado el Estado, que es la del radar COVID, que yo no sé si la tenéis. Nadie, la parte, ese es el problema, ¿no? Te fuere a mi casa que la vi yo, no te cuesta dinero. Y yo estaba solita allí. Yo me la busqué en mi mail, fíjate cómo es. En Netflix. Y yo me lo veo todo lo que quiero. Pues ya, el domingo que viene me voy a tu casa. Pues te viene y así vas hasta mejor porque te voy a poder invitar. Güey, ya que es que no te puede traer los burros. Yo ahí del mi sillón. Y me vi el sábado a la 1 y el domingo me vi la 2. Que tengo mi aparato. ¡Qué guay! Me lo compré, que me costó nada y menos. Me lo han instalado a mis hijos y ya yo sé manejar mando. Bueno, me cuesta algún trabajillo. Pero le pongo una videollamada a mi hijo y le digo, dime los números, tri, me lo pongo. ¡Qué bien! ¡Qué guay! Bueno, nos han facilitado mucho la vida y ¡hombre! Esta cuarentena en las nuevas tecnologías y las plataformas pues digitales. Claro, igual que el pagate, ¿crees que es mentira? Pregúntale a Pepe Canto, que te lo digo. ¿Sí? Te hago un bizu. Tenía con las patas abajo. La bueno. Compañía de teléfono de esta cuarentena pusieron los datos ilimitados. Lo que es el internet del teléfono pusieron ilimitado. Sí, yo lo tenía. Yo tenía, por ejemplo, 40 gigas y me lo cambiaron y me pusieron ilimitado. Bueno, pues en Ubrique hoy se han registrado dos nuevos casos, lo que eleva el número de contagios a 72, según las cifras oficiales de la Consejería de Salud. En total ha habido en Ubrique 130 positivos en lo que llevamos de pandemia, que no es una cifra muy elevada, 130 de 16.000 habitantes. Bueno, pues una cifra que anda por el 1%, no llega al 1% prácticamente. Es una cifra bastante baja cuando dice la OMS que aproximadamente el 10% de la población, de momento las cifras oficiales, 130 a día de hoy, actualmente activos, enfermos, 72, entre ayer y hoy se han sumado 7, hoy se han sumado 2 nuevos casos. ¿Seguro que fueron al río? No, los del río vienen la semana que viene. Esta gente, los del río, veremos el... Esto es como la dieta. La dieta no te hace en 2 días. A la semana siguiente. No, si la semana haciendo un año no me ha hecho efecto todavía. Bueno, Jesús, un oyente, dice no ser muy optimista y dice que está seguro que el virus lo vamos a coger. Hijo, no digas esto, que yo estoy vieja ya. Como lo cojas, le va a gustar mucho mis carnes y no se va a ir. Esperemos de cogerlo cuando ya salió la vacuna, ¿no? Cuando ya haya salido la vacuna, entonces. Sí, por cierto, antes que se me olvide, que hoy es el día de las maquinistas. Un saludo enorme a todas las maquinistas. Un saludo para la Fole y para la Laura. Muchísimas felicidades a todas. Muchísimas maquinistas. A todas las maquinistas de Ubrique. Hay pocos más. No sé si. Sí, también hay hombres. Hay maquinistas. Sí, sí, yo conozco hombres que son también maquinistas. Hay oficiales de primera que salen de todo. Salen hombres también. Muy bien, algo que nos alegra. Bueno, pues hoy es el día de las maquinistas y de los maquinistas. Pues nada, pues hoy que le paguen doble. Ya que le paguen doble y le den un regalito. Porque hay una profesión muy dedicada y muy sufrida, ¿eh? ¿Cuántas horas echan en una máquina? Y además que una pieza, como no lleva una costura bonita, no vale dos reales, ¿eh? Son verdaderas artesanas las costureras. Eso es el perfil de la pieza. La está cosiendo esta mañana, Mati. Si la terminación de la pieza, la costura, no es una buena costurera, hombre, sale un poquito chunga la pieza. ¿Se puede estar mejor en esa que qué? Bueno, pues un saludo, como decimos, a todas las costureras y a todos los costureros. Y al hilo de esto, Ana nos dice que tenemos que tener en cuenta que en Ubrique está el cortador, el trabajador, el que divide, la maquinista, todo, el cortahilo, arrematadora, envase y, por supuesto, la producción. El niño de los mandados. Y se pregunta que por cuántas manos pasa la fabricación de un bolso, ¿no? O sea, que aquí también tenemos que extremar las precauciones, porque yo toco esto, luego lo tocas tú, desde que llega la piel hasta que sale por la puerta. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se limpia la piel? No, pues yo imagino que la clave será en tener las manos. No será limpiar la piel, será limpiar las manos. Pero ahora trabajamos en cadena. ¿Cómo te va? Es que yo qué sé, ¿no? Que cada vez que coges algo te tienes que desinfectar la mano. Claro, yo creo que sí. O ponerse guantes, ¿no? Eso es lo que yo iba a decir. Yo es que no sé. Tú no puedes tener el guante, no te pegas el virus. Lo que hace es proteger tu piel. Pero que tú no puedes trabajar piezas con un guante, ¿eh? No, nos hemos dado cuenta de que los guantes no sirven para una nada. Una cartera con una pieza. Evidentemente, el guante te da una falsa sensación de seguridad. Claro. Cuando el guante, pues, evidentemente no te lleva las manos, quizás te tocan menos la cara con un guante, sí, pero no quita de que estemos tan confiados que estemos tocando toda la superficie, ¿no? Pero yo digo que hay piezas tan pequeñas que si tú, yo tardo un segundo en hacer una cosa, yo no puedo estar cada segundo desinfectándome la mano. Por eso es lo que estamos comentando. Porque entonces la pérdida de tiempo... Los guantes es que nosotros aquí en Ubrique no nos hemos acostumbrado, ni nos acostumbraremos, ni podemos trabajar con los guantes. El que trabaja con las manos... No podemos trabajar con los guantes, porque sí, tú podrás hacer algo, algunas cosas, pero todo no. Y eso lo digo igual que con los dedines, cuando sacaron la norma de los dedines. La norma de los dedines. Que no sé yo quién sacaría eso, porque eso no servía ni para escuchar yo. Eso se derretía, como había algún... Ahora, hoy en día ya no, porque ya hoy en día prácticamente los supers no son iguales, ni los trabajan así, los trabajan se da con pipeta, sí. Pero que vamos, que hay muchas fábricas que se paga por minutaje, y entonces si se tienen que desinfectar la mano cada vez que cogen una pieza, el minutaje ya se le va, porque trabajan a minutaje. Bueno, nos ha mandado un mensaje una vieja conocida del programa. Buenas tardes a todos del cafelito. Que dice Vía Zole que muchas gracias por el saludo de Macarrión hacia las maquinistas. Y escucha a ustedes, a ver si le dais caña a lo del consultorio, un poquito. Que no cojan las llamadas de teléfono ni a tiro. Y a los medios que se pongan las pilas nos vean. Los tienen que ver nada más que por teléfono. Nos mandan una cosa y nos mandan al cara a todos. Bueno, perdona la palabra. Venga, Fran, dígaselo para acá arriba, ¿vale? Que si no, yo que estoy en un sitio y no puedo hablar. Semana que viene entro el cafelito directamente, ¿vale? Venga, besitos para todos. Que no puedo hablar. Pues menos mal que no puedo hablar. Sí, un pechino. Que no puedo hablar, si puedes hablar, ya mía. Oye, graciosa eres. Bueno, pues Conchi, que la echamos en falta, que también... Es que lo llevas en la sangre, lo de graciosa. El cafelito y nos gustaría que estuviera aquí, pero vamos, ella esta temporada dice que va a venir cuando pueda, por aquello de que el aforo que tenemos es un poco más... Aparte eso, pues, el tema de ella de la garganta. Pero bueno, claro, claro que sí. Y además, ella también ha dado en el clavo una situación que estamos viviendo constantemente, que muchos oyentes denuncian a través de las redes, a través de la radio, a través de cualquier foro. No los cogen, hijo. La situación sanitaria, volvemos a tender los micrófonos de la radio a cualquier responsable del centro de salud de Ubrique, por si quiere hacer su declaración, que estaremos encantados, ¿no? Yo no sé si he tenido mucha suerte o soy una privilegiada, no sé, porque no es, pero yo he estado en tres ocasiones, desde mayo hasta agosto, y a mí me han atendido de maravilla, de verdad. Pero que han estado malas. Sí, sí. Y en tres ocasiones he tenido que ir, me han dejado ingresar y me han dejado allí, ¿no? Y luego, claro, todo conlleva, porque ha sido que si vértigo, luego me mandaron un tratamiento, me subieron y me compensaron la atención y todo el rollo. Y a raíz de ahí, yo llamé para coger número, cogí número, llamé a mi doctora, mira, me pasa esto, y me dijo ella, Patri, lo mejor una analítica. Te hacemos analítica, oye, una semana exacta me llaman, oye, ven por las cosas para la analítica, fui y me recogí mis cosas para la analítica, al otro día fui a hacerme mi analítica, sin problema, y ya tengo número cogido para el lunes que para darme la analítica, pero sin problema. Yo la verdad que me han atendido. Yo no tengo no, problema sí, tampoco, entonces, pero no sé si es que yo... Es que tenía mucha suerte, o no sé. Patrick, o has tenido necesidad de que te han visto y lo necesitas. También, vamos a ver. Todos son las cosas como es. Sí, tú vas por unos vértigos y tú dices, es que tengo vértigo. Hombre, vértigo. Y me pasaron. Y el día que fui, claro, con la descompensación de la tensión, es que no podía levantarme, me tuvieron que llevar. Entonces, claro. Te lo estoy diciendo. Pero que no, y además, bueno, y se desvivieron porque, claro, me pusieron el gotero y vieron cuando me quitaron el gotero que me había, que la tensión me había subido por las nubes. Me la habían compensado, pero me habían... Y me tomaron la tensión con cuatro aparatos diferentes. ¿Para ver si fallaban los aparatos o era que a mí me la habían subido? La verdad que yo, con ello... pero ningún problema. Y la verdad que llamaban, bueno, no he llamado, miento, lo cojo por internet. Entonces tú por internet ves la hora, ves la el día que yo tiene. Yo lo cojo también así. Y entonces yo no he tenido problema. Pero sí llevan razón en que muchas personas llaman y no sé, por las circunstancias de lo que sean, es no que se lo cogen. Lo pero que yo le digo también, que ya lo dije el otro día, que es que... somos muchas personas llamando, ¿eh? Somos muchas personas y entonces, claro, lo que pasa es que uno se harta ya cuando llamas claro. Tres o cuatro veces y dices tú, pero bueno, que he llamado cuatro veces y no me la han cogido. Y pero... he llamado cuatro días diferentes. Manolo, de los mismos trabajadores que hay allí, yo cuando digo algo, porque lo digo. Algunos escuchan el teléfono y no lo cogen. Como si no lo cogen. Y a lo mejor no está... como si estuviéramos nosotros aquí, yo lo escucho y me da igual, y este se está comiendo de sus carnes porque no es su trabajo y me está viendo a mí que no estoy haciendo nada, sí, que sí, lo debía de coger. Entonces, que eso pasa allí, que no son todos iguales. No, allí en todos lados, en todos los trabajos. Entonces, el consejo, o sea, deben consejo decir no, que estos no, está, no son el personas. El número este que hay para llamar... Salud Responde. Salud Responde. Pues no me veas, eso tienes que llamar 10.000 veces, ¿sabes? O sea, que es que decimos aquí, pero no es que aquí solo, es que en a nivel sitios, regional, sí. Por lo menos, en lo que yo conozco, es a nivel regional. Todo el mundo lo todo el mundo tenemos problemas, todos. Uh-huh. Bueno, pues una oyente lo también... Lo internet, porque ves los días que quedan, claro, que no hay, los días que... Pero es que hay veces que la agenda está cerrada y tienes que llamar para que tenga el número. Una oyente comenta que su hija ha estado enferma este fin de semana y no ha tenido ningún tipo de problema para que la atiendan en urgencia. Claro, claro. Sí que hay muchas quejas al respecto, pero bueno, como dice Paqui, hay cosas buenas también. Todo no van a ser quejas y también se está dando atención, evidentemente, ¿no? Porque para eso está el centro de salud, ¿no? Hombre, además, también hay que decir lo bueno y lo malo, ¿no? A mí me han atendido, yo no voy a... Vamos a ver, yo no voy a decir que no me han atendido la verdad. Y de que... está mal cuando a mí personas que la han verdad tenido, que es que yo nunca esa... necesito médico y este año yo necesitaría uno pero no para que me curara pero a mí me da igual un médico con un enfermero un enfermero, mi David, porque que venga para acá y me tome la atención y tan solamente esta muchacha Elena, la que tuvo problemas estos días atrás, porque vamos, ya más que yo la semana pasada no pero cuando ella estuvo mala venía del ambulatorio. Estuvo hablando contigo, ¿no? Era ese día. Cierto. O sea que los demás atienden. Lo que pasa es que también queremos bastón bebido, bastón pero comido. Pero tenemos que tener en cuenta que, evidentemente, quizás no sea culpa tampoco del trabajador, ¿no? El que está trabajando en cualquier lugar, y sobre todo en el ámbito sanitario, se supone que tiene que tener más vocación que en otras profesiones. Y a lo mejor son, digamos, bueno, pues la cara visible de un sistema que flaquea por algún lado y algunos pues te lo toman de una manera, no, otros se lo toman de otra, Frank, y según cómo le cojan también. Hay gente, ¿no? Que van mucha lunes, gente martes, sí que sábado atiende y domingo muy bien. Y todos los días. Hay gente que, bueno, pues te trata de un trato correcto, un trato dentro de sus posibilidades y, bueno, pues no podemos culpar tampoco a los trabajadores. No, también tienen que pensar que ellos tienen que desinfectar. Que también se desinfecta, que cada vez que entra una persona yo no tengo a una mesa y a una silla, el médico tiene que desinfectar. Yo sé que así hay gente que van todos los días. Sí, eso y de las que tienen el número a las 10 se van a las 9. todas esas cosas. Y que le dices, pero escucha, pues esto no tiene más que ir a recogerlo en la farmacia. Sí, pero es que yo quería verlo. Exactamente. Pues yo para mi medicina llamo a mi doctora, que digo como tú, que tengo, será, yo lo busco por internet. Mi teléfono, por internet. Y la llamo y digo, Saro, hija, que no me acuerdo, ¿cuándo me se cumple tus pastillas para noviembre? Pues ya está. Además, yo creo que ya las tienen puestas por 3 meses o por 6 meses. No, yo lo tengo por un año. O por depende un año, del tratamiento, según el tratamiento, ¿no? Entonces, que te renueva solo y no tienes por qué. Y yo necesitaba un papel y de momento me lo hizo. Yo no tengo, no puedo hablar nada porque todo es bueno. Yo la verdad que no. Manuel comenta que hoy ha tenido que coger número para su hijo. Dice que ha llamado un total de 16 veces. Entonces, y a las 16, bueno, pues se lo han cogido y lo han visto allí. ¿Qué te estoy diciendo? Tenemos que entender que todo el mundo estamos llamando a la vez. Los teléfonos se saturan, las líneas están saturadas. Independientemente de que hay gente de todo, ¿no? En la Viña del Peñón hay de todo. La inmensa mayoría de los trabajadores, quiero pensar, queremos pensar que están haciendo su trabajo a duras penas en algunas ocasiones. Imagino que son los que se comen todos los marrones también, de la gente que vamos también a veces cabreados, ¿no? Algunas veces que también lo que tú estás comentando, precisamente que a lo mejor te dicen, bueno, escucha, sí, pero ahora mismo no puedes eso, haz esto, y lo manda a lo mejor, que te digo, a hacer o llevar documentos a otro sitio, que también los hay, que también los hay que los llevan porque los tienen que llevar. Sí, entonces esa también plaza la tiene que cubrir después quien pueda. Bueno, pues hablaba Paca antes del cementerio. Tengo yo por aquí los horarios. El ayuntamiento. Vamos a coger el número. De momento no hay que coger número. No. De momento no. Pero pues no lo han dicho que es por sí número. Que dependiendo también, ¿no? Porque de momento del 19 hasta el 31 de octubre el cementerio va a estar abierto al público desde las 8 hasta la 1 del mediodía y luego por la tarde desde las 3 hasta las 6. Desde el día 19, perdón. Hasta final de mes, hasta el día 31 de octubre. Y ya a partir del 1 de noviembre, el horario de apertura será ininterrumpido, el Día de Todos los Santos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Y cuántas personas pueden entrar? El 2 de noviembre, un momentito para acá, el 2 de noviembre se ha fijado un horario especial de apertura. Que yo no voy, De 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde, eso es el día 2. Bueno, esto por un lado. De momento, hoy precisamente, la Junta de Andalucía ha dado una serie de recomendaciones a la hora de visitar los camposantos, ¿no? Imagino que a lo largo de estos días, desde el Ayuntamiento de Ubrique, nos informarán precisamente, porque hemos hablado con los responsables hoy y, bueno, pues están precisamente en ello, esas recomendaciones, esas pautas que ha marcado la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía para mitigar el riesgo de transmisión de la COVID-19 en los cementerios andaluces. Bueno, pues lo que aconsejan, que no son de cumplimiento obligatorio, es que no vayamos más de 4 personas por nicho o por unidad familiar. Por mi vayamos, familia, por ejemplo. Que no vayamos más de 4. Que no pasamos los 9 juntos. Recomendaciones, ¿no? Poco a poco. Y de que el tiempo que estemos allí no sea superior a media hora, ¿no? Se recomienda también que los ayuntamientos hagan unos circuitos para que la gente no se, sobre todo en la puerta, entrada y las salida, calles que son muy estrechas, Fran. Claro, hacer una especie de recorrido para que, bueno, pues estemos allí procurando no invadir la distancia de... Y una calle mide 2 metros. ¿No? No podemos haber gente residente de aquí. Porque de todas maneras no hay gente. No hay gente acá, en el cementerio. Yo estuve el año pasado de noche. De noche no. Y allí no había... Pero había fiesta y mucha, ¿eh, Patrick? Sí. Yo estuve de noche. El año pasado, de día había música. Las escaleras que tenemos que coger. Pero bueno, tú dices. No, para todo lo que tú hagas el día de los santos. El día de los santos, el año pasado, que había gente por de día. Yo estuve por la noche y no había nadie. Yo por la noche no voy. Esos están acostados todos. ¿Qué voy yo allí? El día de los santos, normalmente, desde por la mañana. Hasta la gente acostumbraba a quedarse allí de noche. Perdón, por la mañana hasta las 10:30 a las 11 de la noche. Más o menos, el horario de todas las personas. Que lo que pasa que también es que, con mi respeto hacia todo el mundo, pero llegamos allí y no nos conformamos con esta media hora, sino nos estamos una hora, ¿sabes? Y esto también hay que comprenderlo. O sea que pues estamos en una situación excepcional. Sí. Pues hay que reducir el tiempo un poquito y si tienes varios familiares, pues vas y los visitas a todos. Pero rapidito. No sin estar allí una hora adelante. La Junta de Andalucía también ha comentado, bueno, en forma de, digamos, de de consejo, ¿no?, para evitar estas recomendaciones, para evitar contagios, que llevemos nuestras propias botellas de agua, sí, para no estar en las zonas comunes de los grifos, de que no tengamos allí contacto directo con elementos comunes, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues yo creo que si lo hacemos de una manera ordenada y si lo hacemos bien las cosas, podemos convivir con el virus mientras que dure, que esto va para largo, y no tenemos que quedarnos, bueno, a ver, hacer no vida normal, pero dentro de esta situación lo más normal posible, ¿no? Y si vamos con una serie de precauciones, no somos egoístas en el tiempo, tocar lo mínimo, que se pueda, claro, tocar allí. Si somos más de cuatro en la familia, pues vamos a ir de manera escalonada, ¿no? Claro. Porque si vamos 10 de una familia, otros 10 de otra familia, evidentemente el cementerio tiene un aforo muy limitado. Luego pasa, Frank, que no vas solo a ver tu madre ni a tu padre. Que si voy a ver a mi abuela, que si a mi vecina voy a ir a ver lo que le ha puesto el marido de flores. Que si voy a ver, no sé qué. Vamos al descagüeteo. Eso te iba a decir. Al descagüeteo. Si tú vas a tu familia sola, no es nada. Porque con ponerle ramito de flores y rezarle un padre nuestro, eso no es ni 5 minutos. Para acá depende de lo que tengas allí, ¿no? No, yo tengo a mi padre y a mi madre, que le voy a... Y eso estoy todo el día hablando con mi gente, como yo le digo. Eso está bien. Un día para el recuerdo, ya. Claro que sí. Ahora si voy, voy a ir a fulana, voy a ir a mengana. Entonces te va el tiempo. Hombre, hay gente que no sube más que saber, entonces también intenta de ver a más familiares, ¿no? A ver, yo qué sé. No, yo no voy a ver. Es que como voy a aquel instante, entonces no... Yo para ti voy una vez al año, ¿eh? No, está llamando, nos acaba de llamar una floristería, un momentito, preocupada, sí, porque está corriendo el rumor de que el cementerio va a estar cerrado el Día de los Difuntos. Le gustaría que se aclarara, bueno, es un rumor, ¿no? Evidentemente en ningún lado se ha dicho que los cementerios se van a cerrar, ni mucho menos este, van a permanecer abiertos. El gremio de la floristería, que también, bueno, pues se puede haber afectado en días como hoy, pero yo creo que es algo que tenemos como esa tradición, esa cosa de que hay que llevar flores. Hay que ir a llevarle lo que sea. Pero no van a estar cerradas las floristerías y los cementerios. Hasta hoy. De momento, porque no podemos hacer tampoco planes. Después del día de hoy no sabemos lo que en Cataluña, de un día a otro, han cerrado todos los bares. En Cataluña están los bares cerrados a partir de ya, 15 días. No sabemos lo que puede pasar. Pero de momento, evidentemente, no es un rumor, no hay ninguna orden de que se vaya a cerrar el cementerio el día de los difuntos. De todos modos, que no es todo, porque yo creo que, aunque no lo cerraran el cementerio, cuando se abriera el cementerio íbamos a ir a arreglarle el nicho a nuestros familiares, ¿no? Porque en Zaragoza este año, por ejemplo, los floristas de Zaragoza y la floristería han hecho una campaña de que ya que no podemos llevar ofrendas a la Pilar, pues vamos a ordenarlo, a adornar los balcones, ¿no? Los balcones. Y las flores, bueno, pues la han puesto en los balcones, ¿no? Que es una manera también de que este gremio no se quede a un lado en la pandemia. Y para que no se junte con el Día de los Santos, lo están arreglando ya la gente. Yo que voy una vez al año, ¿no? Que, hombre, a mí, yo, pero llevarle ramo de flores a mi madre, a mi padre, a mi abuelo, ¿quién vaya, no lo voy a dejar de... El mismo día no se lo vas a llevar. No se lo voy a llevar. Y si lo cierran antes, lógicamente, lo llevaré después y lo arreglaré después. Sí, pero a todo el mundo le gusta que ese día estén sus familiares arreglados. Le gusta que ese día esté aquello bonito, pero vamos, que lo puede llevar durante toda la semana. Que no hay... A mí lo que me tengáis que dar me lo dais en vida, porque yo voy a hacer incinerar. Por Bizum, por Bizum. Por Bizum, es lo que quiera. Que a mí me van a incinerar. Qué bueno. Que a mí no me lleven ni flores ni nada, que me lo den ahora tu vida. Ahora cuando salgamos un bizuca uno. Que te hagan transferencia. Transferencia bancaria. Nos comenta un oyente una situación que ya hemos comentado aquí muchísimas veces en el Cafelito. Una situación de la que se están haciendo también en estos días eco las redes sociales. Y es la situación en la que muchos usuarios de... Bueno, imagino que todos los ubriqueños que tengan un vehículo aparcado en la calle lo habrán sufrido en más de una ocasión, ¿no? Las motos, ¿no? Esas motos que quizás tienen un aparcamiento autorizado para motos, exclusivo para motos, a 300 metros, pero sin embargo te están ocupando una plaza de parking, una plaza de garaje o una plaza de aparcamiento con la escasez de aparcamientos que tenemos en esa localidad. Y bien digo que es un tema que se ha tratado aquí muchísimas veces. Y que nos llegaba también un mensaje de un oyente comentándolo precisamente, ¿no? Y hemos estado viendo últimamente, como bien comenta Elena, en las redes sociales, cómo se está denunciando esta práctica de la que nosotros nos hicimos eco hace mucho tiempo, ¿no? Claro, yo me imagino que eso tiene que ser porque le ponen la moto mientras que llega el coche. Pues claro. Mientras que llega el coche. Ese es el problema, si eso lo hemos discutido aquí ya muchas veces. Decimos que sí, que la moto para su sello... Y el coche no. También para Garcello, sí, pero no es lo mismo aparcar una moto que aparcar un coche. Y además, en la moto la puedes aparcar en un hueco pequeño, el coche no puede. En un sitio como fue la zona. Y más teniendo un aparcamiento de moto cerca. Lo que pasa es que te lo aparcan al hilo para que cuando él llega a su coche, quita su coche. Sí, claro, y mete el coche. Claro. Pero, y sin embargo, tienen un aparcamiento a lo mejor a 100 metros. ¿De moto? De moto. Y no lo aparcan. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Pero vamos, que también he visto aparcamientos de motos con un coche dentro. Pero eso, o sea, sí que lo multan. Eso sí lo multan, multa. Eso lo multan, ¿eh? Sí, cierto. Eso la legislación lo recoge como multa, que no. Pero, sin embargo, tú no estás cometiendo ninguna ilegalidad, ninguna infracción, si aparcas una moto en una zona de vehículo. Y en una moto el coche, sí. Al contrario, sí, ¿no? Bueno, pues, por eso digo que quizás es un tema de sentido común, ¿no? Y de no ser tan egoístas, ¿no? Porque todos queremos tener nuestro coche aparcado en nuestra puerta, pero dependiendo de la situación en la que viva cada uno en su barrio, bueno, pues lo podrá tener más cerca, más lejos, o cuatro calles más para abajo. ¿Dónde se cerca del Instituto de los Remedios? Yo vivo en el casco antiguo. Si tú llegaras a tu calle y estuvieras toda aparcada de moto esperando a que tus vecinos llegaran con el vehículo, a ti te darían cabrería, ¿no? Bueno, pues es lo que nos... Yo vivo en el casco antiguo, pues yo voy aparcada cerca del Instituto de los Remedios. De la calle Sevilla van a mi puerta a aparcar, porque no tienen su puerta... ¡Claro! Si es que se arriba en el sitio. Y así lo que es, los garajes están todos cogidos ya. Mía vive así en la calle Sevilla y lo aparca en la puerta de mi casa, no lo mueve. Claro. Porque va a todos lados andando, pero... Bueno, pues un oyente, y cambiando de tema, por sentido común, ¿no? Aquellos que cometen este tipo de actos, que no están cometiendo ninguna ilegalidad, pero que tengan un poquito de conciencia, ¿no? Ya que el ayuntamiento habilita y hay un montón de zonas de aparcamiento para motos para evitar precisamente que pues un vehículo no tenga dónde aparcar porque tú tienes ahí tu moto cogiendo tu sitio, ¿no? Y pero eso es lo mismo, ese toque de atención desde aquí, claro, también, ¿no? El sentido común es lo mismo, por ejemplo, que hay que tenerlo cuando, por ejemplo, le das un golpe a un coche. Si tienes un seguro, ¿para qué pagas el seguro? Nada más que para poder salir con el coche a la calle, que no te multen. Da el seguro, deja el número, déjale una notita, cualquier cosa que te pueda localizar, y el seguro le puede pagar los daños a esa persona, porque lo que a ti no te va a costar nada, o solamente te va a subir muy poco, a otra persona le puede costar 300 euros el arreglo. Mira cómo le dejaron el otro día a la muchacha al coche. Es que yo he visto acá cosas en el Facebook espejo roto, y los arañazos que se mandaba con el coche, bueno, y el vandalismo también, que puso una muchacha en el Facebook de que le habían dado una pata al espejo, porque será imposible que le arrancara un coche no hace eso, es ser una pata, y le habían arrancado el espejo de cuajo. Total, un oyente comenta que qué va a pasar con Halloween este año, espera que no se hagan fiestas para celebrarlo. A nosotros no hace falta que nos toquen mucho las palmas porque nos apuntamos un bombardeo, ¿no? Hombre. Y la preocupación, me refiero en general, ¿no? Pero si ya vamos todos disfrazados, pues ya con las mascarillas. Me venga a referir que aquí, y sobre todo, imagino que en todos lados, pero aquí no hace falta que nos toquen mucho las palmas para salir a la calle a celebrarlo, ¿no? Hombre. Y que haya ninguna fiesta, ¿no? Lo que hemos denominado como no Halloween. No Halloween. ¿El no Halloween nos traerá problemas? A ver, cuando llegue, ¿no? La juventud se va a vestir de lo que sea. Yo creo que no, ¿eh? ¿Que no se van a vestir? No. Yo creo que este año va a ser muy diferente. Yo creo que no. Que este año va a haber... ¿A ti te llaman a tu puerta de noche para truco o trato? ¿Tú abres la puerta? Es que no lo abro. ahora lo voy a abrir cuando vengan disfrazados. Paca, no sea que sea un médico. Ay, ahí, para la respiración, ¿no? Te digo, ni truco ni traco. Coge la puerta. No, pero generalmente sí tengo caramelos para darle a los niños. Pero yo creo que vamos a ver, que los niños no son conscientes, los que tienen que ser conscientes los padres de no disfrazarlo. Y si tú no le dices a un niño, mañana es Halloween, el niño ni se entera de que mañana es Halloween. No te va a enterar. Bueno, pues no se va a la calle, que si lo han hecho, hombre, se entera. Porque en los colegios, precisamente... En los colegios, y que los niños son molestísimos. Eso no... Ahora, lo que pasa es que yo este año, me da la impresión de que no vale tanto como... Yo creo que no, ¿eh? Otros años. Yo creo que va a ser diferente. Además, con las mascarillas... ¿Cómo te vas a disfrazar? Pues ya vamos disfrazados las mascarillas. Te pinta una boca y... Yo para mí es muy diferente, no sé. Te cojo una mascarilla blanca, te la pinta, le das un dibujito y ya está. Es que no sé, pero que... No me cuenta que los carnavales precisamente no se van a celebrar. Y entonces yo no creo que esto... No, yo no de verdad creo. Que no. Pienso algunos que no. Habrá, que tampoco. Nos comenta un oyente que los canales de televisión infantil ya están con los especiales de Halloween, claro, padre. Así que se van a enterar los niños. ¿Te lo dicho? Que los niños se van a enterar. Sí, pero que a lo mejor no saben cuándo es exactamente. Sí, claro, a lo mejor en vez de madre no le dice niño hoy te voy a disfrazar. No, y que sí. Los niños también, si los padres le van diciendo, pues mira, esto no se puede por esto. Porque ¿no? lo celebren en sus casas también, ¿no? A su claro. vez, más que incluso los mayores. De todas maneras, en la cuarentena que hemos tenido en el confinamiento, los niños han dado más ejemplo que los mayores. Eso es cierto. No se han portado, y se están portando, y se están portando. Yo veo todas las vidas. Los mayores nos vamos a meter todos. Porque estábamos como deseando de salir a la calle, y los zagales, sin embargo, los dejaban en la casa jugando o cualquier cosa. Y se conformaban, y sin embargo yo creo nosotros, que ¿no? Saltaron todas las alarmas cuando iban a comenzar los diferentes cursos escolares, tanto en primaria como en los institutos, pero yo creo que es donde están dando un ejemplo de cómo hay que hacer y cómo hay que llevar esta pandemia, ¿no? Porque estamos viendo unas entradas ordenadísimas, las clases respetando las distancias, los recreos como tienen que ser, los profesores totalmente encima, pendientes de los alumnos, cosa que luego en la calle los padres, bueno, pues como que no tienen ese pero Francis sí tiene un hijo con 13 años y 12 años y dice, papá, voy a salir con mi amigo a dar un paseo. ¿Tú qué sabes si van 3 o van 4 o van 10? Y tú no vas ahí, tu padre no va a ir. Con los padres cuando van a recoger a los niños al colegio, que todas las normas que hay, todos los cuidados que han tenido los profesores dentro, en la puerta. En estas nietos se cumplen, ¿eh? Yo no sé en otro, pero en estas nietos. Yo soy vocal del Consejo de las Cumbres, del Instituto de las Cumbres, y estuvimos cuando lo del COVID, bueno, cuando se hizo todo el protocolo COVID, ¿no? Y la verdad que lo tienen, que yo lo felicité a Macías y felicité Macías y ¿quién lo hizo? Esteban, un profesor de allí. Porque vaya protocolo, más bien hecho. Digo, aquí no sale un niño contagiado. El niño que venga contagiado se va a contagiar fuera. Aquí imposible. Ejemplarizante lo que estamos viendo. Pero que era todo. Todo, hasta para pedir los bocadillos, para pedir libros en la librería. Yo decía, ¿cómo habéis desarrollado tanta imaginación para que no lo toquen, para que no? Increíble. Y lo felicité porque es que me pareció, pero magnífico. El protocolo COVID. Bueno, hemos hablado de los bares, evidentemente, y volvemos a insistir, al igual que lo hicimos la pasada semana, que los bares, la hostelería en general, toma sus precauciones, lo estamos viendo todos los días, pero quizás somos los que vamos, los que a lo mejor nos volvemos un poquito locos y pasamos un poquito del coronavirus. Los que van, ¿no? Patrick, me comentaste que querías decir algo antes de que acabase el cafelito hoy. Sí, pues nada, pues quiero dar las gracias, que no he tenido ocasión, y quiero dar las gracias a todas las empresas de Ubrique que durante el principio del confinamiento y de la pandemia nos ofrecieron materiales para que los voluntarios y a todos los voluntarios que estuvieron conmigo, que he conocido personas maravillosas allí, y al Centro Tecnológico de la Piel, MOVE, por ofrecernos todo el material para poder sacar adelante un proyecto que lo sacamos, que no se puede imaginar nadie lo que había. No en Ubrique, sino fuera, los hospitales, las cartas que nos han llegado del hospital de Jerez, porque la gente estaba asignada. Y claro, y me gustaría darle a todos, porque agradecerle de que pudieran. Y por supuesto a vosotros los voluntarios también. Sí, porque todo, Ildefonso, el dentista, es que no me quiero saltar ninguna empresa ni nada, todas no las empresas. No nadie, mientras claro, uno para todos claro, y ya está. Entonces. Que son muchas cosas las que habéis hecho allí, ¿eh? Hemos hecho muchísimo. Hemos hecho muchísimo. La gente que es que solamente han sido más cariños, no, no, hombre, hemos hecho muchas batas y muchos monos. De todo. Y la verdad que una gente maravillosa. Y el hospital de Jerez lo veo muy normal que le haya felicitado a ustedes porque ellos estaban mal. Ellos estaban muy mal y nos han mandado unos mensajes de audio de enfermera que de verdad aquello te espelucaban. Que te hinchaba de llorar. Y la verdad que, pero todo ha sido gracias a todos los voluntarios que ha habido, tanto empresarios como gente voluntaria que hemos estado cociendo, embajando, y los que organizan. Y al Centro Tecnológico de la Piel, a Javier. que lo ha llevado todo bueno, organizado bueno. Muy bien. Pues muchas gracias, Patri, y sentido común, ¿no? Yo creo que es la mejor palabra para acabar el cafelito. Hombre, de cualquier claro, cafelito, mucho sentido común. Y que si van a un sendero y está lleno, que no esperen a que salgan cuatro para entrar otros mientras... cuatro. Que vayan otro día, ¿no? Claro. Y evitemos las aglomeraciones, que nos va a todos la salud. Y vamos a mirar, ya que, bueno, hay que mirar de manera individual, pero también de manera colectiva, porque sí, la salud de todos. Yo pienso que para los próximos puentes va a haber más control. Pues a quedar con el caso. No ve control, amigo... Yo te todo el mundo. Bueno, pues Paca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Elena, gracias por venir. Muchas gracias. Manolo, gracias. Hoy has hecho un esfuerzo por venir, cosa que te agradezco doblemente. Y Patri, muchas gracias por venir. Hoy es tu primer cafelito de la temporada. La semana que viene alguno de aquí nos echará porque desapareceremos. Tenemos el aforo. Ya nos gustaría estar todos. A veces no hemos cabido en la mesa, ¿eh? Aquellos cafelitos de antaño, en los que comíamos dulce y tomábamos café. Bueno, pero algo habrá que traer, ¿no? Soy bastante huequillo, que vine de la tienda y vine embafado. Bueno, el día estaba viendo yo fotos, que hacemos fotos y me dio nostalgia, ¿no? Penita de aquellos dulces y aquellas merendonas que nos hacíamos aquí. Lo dicho, gracias por acompañarnos como cada día. En unos minutos, a las 6:30, llega la nueva edición de Noticias con Mari Carmen Lamela. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana. Pero...